mañana. Desnudo despierta con frío en las raíces. Olvido las flores que entre sus ramas cuidaba. Y perdió una parte llorando hojas al viento. Pero vuelve la brisa de la primavera pasada y brotan del árbol seco de la memoria recuerdos felices en sus hojas más tempranas. Y vuelve el tiempo de aferrarse a la vida. Y lento aprende hasta llegar a la copa. Brinda por vientos que no sean del olvido y el fruto aprendido de la calma. Y vuelven las flores entre sus ramas cuidaba, sabrá perderlas sin miedo al futuro. Otras vendrán mientras sepa que su alma es el fruto de las flores que no olvidan.